Estoy representando a la cooperativa recuperada de Frigocarne de Máximo Paz. Es una empresa recuperada por los trabajadores, lo cual la presidenta es la señora Mirta Aranda, reunida por un consejo, Miguel Saavedra y otros miembros. Es una empresa recuperada que representa a casi 200 familias que están trabajando, y gracias a este nuevo gobierno está saliendo adelante con todos los proyectos, porque tuvo muchos problemas, hincapiés, pero en fin, todo con la lucha, el progreso, la entereza, que no es fácil, que fue muy difícil, pero gracias a Dios sigue en pie Frigocarne ante un montón de inconvenientes que tuvo. Así que, saliendo adelante.